Bueno, qué guapo viene con sus mallas. ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Dos horas has tardado en cruzar Madrid. Sí, sí, es que entre que uno deja la carroza, se quita el traje por intentar meterlo en el coche y tal, es complicado, sobre todo cuando uno no es de Madrid, intenta buscar la salida correcta. Oye, ya que vamos a sumarnos a la euforia, a la fiesta, y vamos a decir que ya hay un cómic para gays, ¿no? Sí, sí, en España se ha editado la primera revista de cómic gay. Hecha en España y bueno, la verdad es que está teniendo bastante buena acogida y bueno, la temática, la gente que le interese no solo tiene revistas como tales, sino bueno, el mundillo del cómic también se ha sumado y gente está desde humor gráfico normal a cositas más especializadas pueden descubrirlo, está bien. Está entretenida la revista. Bueno, pues está curiosa, por lo menos tienes que ver un poquito de todo y no solo de manga en esa temática vive el hombre. Eso es, vale, vale. También tenemos que reivindicar un poco lo patrio. Pues ya está, el primer cómic para gays ya está a vuestra disposición, pues si os interesa. No sé si habrá las aventuras de los pitufos en este cómic para gays, porque ya sabes que se ha dicho de todo. Hombre, alguna versión sí hay, porque bueno, quizás sea uno de los elementos junto con Tintín, que quizá han tenido más, sí, más específico el tema gay, más latente, sobre todo por lo que has comentado antes. Sí. Mucho pitufo y poca pitufina. Solo una, ¿no? Solo una, además, quedado por Gargamel, con lo cual ahí la cosa está un poco complicada. Y censados hay pues al menos 100, ¿no? Hay 100, y bueno, los que van viniendo, luego al final aparecieron tres más en la misteriosa luna azul, sin querer comentar nada de las ostras, y luego, bueno, pues aparecieron allí. Es una cosa, nadie sabe de dónde vienen, los de la cigüeña. Sí, ya se lo dijo aquel preboste romano al leal compañero de Espartaco en la célebre película: ¿a ti te gustan los caracoles o las ostras? Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Eran muy bondadosos. Pero también existía Gargamel, el malvado brujo. Él era perverso. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! Claro, es que no invitaba al optimismo Gargamel, ¿eh? No, la verdad es que tanto intentar cogerlos para soluciones alquímicas, al final ya acabó, dijo que pasaba el oro, pasaba de metales preciosos, sí, que se hacía un bocata entre pan y pan, por después del trabajo que le estaba costando, por lo menos disfrutarlos bien. Sí, sí, sí. Gargamel es el malo por excelencia, pero claro, muchas veces invitaba también a la pena, ¿no? Sí, la verdad es que pobrecito, no había manera. Era como el coyote contra el correcaminos, ¿no? Sí, que todo el mundo desea que se lo coma una vez, y al final entre una cosa y otra nunca se consigue. Sí, bueno, y en esto de los pitufos, estamos de celebración, ¿no? Sí, se celebra el 80 aniversario del nacimiento de Pello. Pello. Exactamente, que, bueno, autor belga, que además curiosamente se dedicó al mundo del cómic a través de la publicidad, se libró de ir a la Segunda Guerra Mundial, porque lo contrató un dentista para hacerle la campaña de publicidad, sí, consiguió un trabajo estable, después empezó a publicar en la revista Spiro, además, como curiosidad. Uh-huh. Y bueno, pues los pitufos realmente fueron un complemento, o sea, no eran la trama principal en sus obras. Fue un éxito que le vino dado, era un amante de la historia medieval, de los mitos y leyendas, y bueno, pues aprovechó un poquito ciertos aspectos que de hadas, duendes, vivían en sus formas de seta y demás. Sí, en el fondo son gnomos, ¿no? Son gnomos, claro. Claro, intentó meter alguna arita por ahí, lo que pasa es que al final, bueno, pues intentó también reflejar las 100 maneras de pensar, 100 oficios que tenían en esa época en cada uno de los pitufos. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia también se le quiso entender mal. Además, es una cosa que somos muy dados a pensar mal, no, sino peor. Y bueno, se desvirtúa un poquito la idea principal, que era solo enseñar a los jóvenes. Recordemos que nació en el año 58, por aquel entonces la picaresca y buscarla un poquito más allá no se daba. La primera vez que se dibujan pitufos es en el año 58. En el año 58, como complemento en la revista de autor, Las aventuras de Johan. que en la cual, bueno, pues se metieron en, el protagonista se metió en un bosque y se encontró con una serie de seres azules que vivían en dentro del bosque en setas, sí. Y bueno, pues de, simulaban duendes, simulaban un poquito esa esa temática, y bueno, el color azul pues simbolizar un poquito de vida, un poquito de alegría del cielo. Sin embargo, bueno, se entendió un poquito peor. Pues sí, porque el color azul se malinterpretó desde la religión, ¿no? Sí, además uno de fue curioso porque, bueno, desde pensar que cosas como el pitufo gruñón simbolizaba la ira, el goloso significaba la gula, representaba los siete pecados capitales, claro, no nos olvidemos que quedan otros 93 que están ahí delante. Incluso, bueno, se comentaba que Gargamel era un dominico. ¿Gargamel un dominico? Sí, y el gato tenía el nombre de Azrael por ser la mano derecha de Dios, que iba a castigarlos a todos en la hoguera, y por eso intentaban cazarlos. Con lo cual, bueno, también se comentó un poquito, quizá ya rebuscando, que Pitufina se le creó para ser la tentación y poderlos llevar al redil. O sea, Pitufa era la tentación de los 100 pitufos. Claro, exactamente, los 100 pitufos. Luego al final, pues bueno, se quedó en la tentación de alguien, digo yo. Y Gargamel era un dominico, alguien creyó ver en él un dominico. Un dominico, claro. O sea, pues, Inquisición, ¿no? Exactamente, claro. La Inquisición, su poco pelo en la coronilla, sus ropas raídas. Y bueno, intentó tomar esa temática, que bueno, también el color azul lo justificaron, porque se decía que los niños recién nacidos o los que nacían muertos y sin bautizar se quedan en el limbo y tomaban esa tonalidad azul. Entonces eran representaciones de las almas de los niños que bueno, estaban siendo pervertidas. Hasta ahí llegaron, y además, bueno, pues incluso fue un poquito de una época de mal gusto. Pello murió el 24 de diciembre de 1992, y lo comentaron. Además, dijeron que fue la última broma que Dios le causó. Una broma, reconozco, que un comentario de mal gusto, porque él solo intentó divertir, crear algo bonito, algo simbólico, y sobre todo que intentara educar en cada una de las opciones el compañerismo. Saltaban alrededor de las hogueras no porque estuvieran haciendo retos satánicos ni similares, sino porque, bueno, era una comunidad, igual que en cualquier juego de campamento se hace. Es verdad, fijaos todo lo que está comentando Raúl sobre los inocentes pitufos. O sea, representando los niños perdidos del limbo, ese color azul, que si eran entidades satánicas, que si Gargamel era un inquisidor dominico acompañado por el brazo de Dios, el gato, que si la pitufa era una provocación, una incitación al pecado para los otros pitufos, que bueno, también ya acuñaban o acumulaban los siete pecados capitales en sus actitudes. La verdad es que fue demasiado. Una persecución, pobre Pello, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, él jamás lo entendió. Y encima ya cuando se muere el 24 de diciembre dice, eso es porque Dios le ha castigado y le ha hecho morir en Nochebuena. Claro, para que no disfrute del advenimiento de Jesús, hay que reconocer que también es buscarle demasiadas intríngulis cuando realmente es simplemente una historia juvenil. Se pensó inicialmente entre 6 y 60, usase para toda la familia, con los típicos juegos. Y bueno, igual que en los cómics de aquella época, se intentaba edulcorar y se intentaba tranquilizar a la gente, sobre todo a los chavales, encontrarles un rumbo, darles un poquito de sentido, y sobre todo para un amante de la época medieval como era Pello, pues mostrar un poquito también la mitología que tanto ha vivido y de la que tanto ha disfrutado. Era una aldea de 100 habitantes, y Pello lo que pretendió, pues que cada uno de ellos representase una actitud vital, un oficio, ¿verdad? Exactamente, tenerlos todos representados en la época en la que más falta hacía. Y una duda, Raúl, yo creo que todos los niños que fuimos siempre nos quedamos con el asunto del padre Abraham. Sí. Dice, el padre Abraham y los pitufos, ¿no? Sí. ¿Por qué sois de color azul? Porque lo hay, eso nunca lo entendí, porque lo hay en todo el sur o algo así, ¿no? Sí, era una de las canciones. Además, como curiosidad con el tema de las canciones, sí, es que han sido número uno en ventas de sus en CDs y en cassettes de aquella época en más de 30 países. Sí. Desde las canciones propias de los pitufos hasta los pitufos maquineros que hemos sufrido aquí, sí. han tenido fuegos de campamento y se han representado en bastantes sitios. Que aquí en España no vamos a desvelar muchos datos, pero el integrante de un famoso dúo... Sí. Es el que tiene aquí el asunto de los pitufos y no veas cómo vende discos, ¿eh? Sí, además... Cambiando un poquito la voz, es él el que canta, me parece, y bueno, no veas cómo vende discos. Además, es una fórmula divertida, que más que menos ha tenido un pitufito en casa, o tiene un reloj, o tiene un simple muñeco, y siempre le hacen gracia. Sin embargo, bueno, pues También hay que aprovechar, y ahora se ha reeditado también el cómic, que hacía mucho tiempo que no se veía. La han sacado además en orden cronológico, con lo cual, por lo menos, tienes una lectura un poco coherente de lo que son las historias. ¿De mucho material? Pues hay, creo que han sido al final 30 y tantos álbumes distintos, además editados en tapadura. Y bueno, se pueden encontrar en casi todas las librerías y en kioscos, entonces te puedes acercar y ver un poquito, ¿no? Eso es, se está perdiendo un poquito ciertos personajes, se están recuperando otros. Va siendo hora de recuperar los pitufos, sobre todo para gente mayor, que vea ahí lo que disfrutamos en su momento. También cómo hemos cambiado nosotros y cómo han cambiado los propios dibujos. Pero, por ejemplo, ya terminando en la serie de dibujos que se acogen a Barber al final, crearon al abuelo pitufo, por decirlo así, que era Papá Pitufo. El abuelo pitufo, que fue, y bueno, luego sacaron a los bebés pitufos, sobre todo para ver que no solo había 100, sino que se podían mostrar un poquito más. Que la población crecía, ¿no? Claro, que la población crecía y que simplemente eran juegos. Eran dentro del trabajo, eran juegos, ¿no? No solo era. Y la magia se utilizaba, era magia blanca, que se utilizaba para sanar, para curar y para hacer algo bueno. Intentar dar una imagen positiva y que la juventud disfrutara. La vida propia de un bosque mágico, ¿no? Claro, el señor Callejo y el señor Canales nos puedan dar un poquito más. Son muy de los pitufos, ¿eh? Muy de los pitufos. Sí, sí, es más que nada. Sabemos que tienen sus propias aldeas, que luego ya repoblaron en otros países, entonces hay que aprovecharlo. Bueno, pues son coetáneos de Mortadelo y Filemón. Son de la misma época, el año 57, 58, en el caso de los pitufos el 58, o sea que el próximo año, la próxima temporada, vamos a conmemorar el 50º aniversario de los pitufos. Exactamente. No han vendido tanto como Asterix o Tintín. Pero bueno, ahí van, ¿eh? Y sin embargo, dentro, igual que Asterix y Tintín, son los únicos que han tenido una serie de dibujos regular que ha perdurado en los años. El resto ha tenido películas, ahora estamos pendientes de Tintín, lo que quiere hacer Spielberg con las tres películas. Sin embargo, son los que realmente ya tienen la base asentada hace muchísimos años. Tintín, otro que ha sufrido también los rigores de los... Sí, la verdad es que yo tampoco lo pasó nada bien. Le metieron demasiada presión. Sí. El problema es que no nos metemos en la época y en el concepto que se buscaba, si buscamos más allá, que igual que Tintín, que solo era un excursionista, un periodista que contaba historias normales, si buscamos más propaganda, si buscamos más tendencia, nos vamos a equivocar. Buscamos en el cómic entretenimiento. ¿Y qué tiene Bélgica que nos da Hergé hace 100 años o Apello hace 80? Tienen una cultura igual que Francia, tienen una cultura de amor por el cómic, por lo visual, que en el resto de países nos falta. Nosotros tenemos galerías impresionantes, tenemos quizá la mayor historia pictórica en todo el mundo. Sin embargo, el tema del cómic lo dejamos como el hermano pequeño y es la mejor manera de acercar la cultura a la gente joven. Ellos lo han sabido aprovechar, lo han incluido en su bagaje cultural y en su bagaje escolar. Entonces, hay que reconocer que tienen mucha, mucha tradición. A ver si algún día nos podemos comparar con ellos. Hace 80 años nació Pello, el artífice, el creador de los pitufos. Casi hace 50 nacieron estos seres encantadores y encantados de poder ayudar, de poder divertir. Eso sí, muy muy azulones ellos y bueno, pues con toda suerte de oficios, de condición social. Ahí estaban todos, no sé si era una comunidad anárquica, no lo era, pero sí, desde luego, era muy feliz. Sí, era muy feliz. Los pitufos que van a cumplir 50 años. Y bueno, pues Raúl, quédate, porque mira, viene Jesús Callejo, Carlos Canales. Está el indomable Digi Martin. O sea que vas a disfrutar, ¿eh? Ahí andaremos.